Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Yeah, esa gente ahí que está escuchando ahora. Hoy empezamos con el Kiko de la ZNP de Alicante. Sí, todo lo que pone Jimena Crew, cómo no, cómo. Para BMS, el Ángel Negro, Estructura, RWC, Mero Venta Crew, RPC, L Capilla, todo aquel que ame hip hop. This my brother, motherfucker. Con el tema Tiempo Perdido. Tiempo perdido, mi vida se acorta. Y os he tenido, men, que ya no me importan. Gente cercana, que a veces te aparta. Personas queridas, que ya no están. Grito al silencio, mi padre, la ira, como ves. Otra vida perdida, luchó contra el tiempo. Pues quiero seguir, recordadme siempre. Como fui, pena marcada, odio contenido. Siempre he dicho, mi camino. Spray estampado, arte arrigado. Dejando a los malos, llego lado. Nada fui bueno, más bien del mundo. Estuve enganchado a la cultura. Vistosos murales pintados con amor, mensajes decorados de gran excepción. Luché por un mundo mejor, que a mí nadie en la vida me lo agradeció. Jugué al gato y al ratón, en este mundo de odio y corrupción. Todo el mundo piensa, nadie razona, ya no estoy seguro, men, ni en mi zona. Ni raza, ni sexo, ni clase social, todos nos trataríamos por igual. Amores pasados, muy olvidados, que tantos recuerdos ellos me han dado. Que mi paz se vuelva realidad, y que nunca en la vida se haces tú el mal. Y no rotundo a la violencia, lo esperaré siempre con paciencia. Nadie me dio nada, todo me lo ocurre. Y su recompensa del esfuerzo de la ayer. Fui capaz un día de subir al cielo y bajar al siguiente, al infierno. Atrás quedó mi falla con amigos y duré. Siempre fui honesto, en ellos confié. Aún guardo recuerdos, buenos recuerdos del ayer, cuando con ellos, men, yo estuve. Todavía me pellizco de vez en cuando para darme cuenta lo que está pasando. He tenido suerte, tal vez algo de mente. Hermanos enganchados deliberadamente jugaron con su vida solo a una carta. Y la suerte esta vez me desde la espalda. Fascismo, sexta, mil cosas selectas. Tan de medio mundo, el otro entre guerras. Esclavos, peregrinos anunciando el Mesías. Ellos no son útiles, se nos acaban los días. Y tu Dios no puede arreglar. Dime dónde yo tengo que firmar. Y si no, cállate, no te suelen a los fines. Mis sermones, Jesucristo me predicaba bien. Y venía siempre para comer. Cientos de niños nacen al día sin saber cómo un injusto le desafía. Campaña contra el hambre, campaña contra el SIDA. Para mí todo esto es pura hipocresía. El día de la paz, el de ayudar, sin olvidar la Navidad. Gandhi, Lennon, Malcolm X, Luther King, todos lucharon por un buen fin. Asesinados, murieron nobles, algunos fueron para mí héroes, men, por lo que hicieron. Obra como difícil, te sentirás mejor. Llevo un año más en la cultura hip hop. Sé que poca gente piensa como yo. Yo siempre luché por la paz y el amor. No sabes tu día cuándo llegará. Intenta divertirte y ayudar a los demás. No sabes cuánto tiempo aquí tú estarás en este mundo. Mente, locos y cabezas. La guerra se sucede más de una a la vez. Y los cacos azules, ¿para qué? Dime por qué. Mucha miseria haya en la tierra. Para que la poca riqueza en minutos se pierda. La era de quimera, como sabes, ya está aquí. Tanto tiempo de muros con mensajes para ti. Por hijo, se le dio yo Kiko. Somos muy en serio esto del hip hop. No quiero que tú creas que te estoy mintiendo. Solo quiero que tú veas lo que estamos haciendo. Escucha mi disiente, la fuerza del hip hop. Intenta sumergirte en mensajes para tu unión. Un mundo sin fronteras, digo yo a la otra no. Intentemos ayudarnos ya que somos humanos. Bueno, y subimos por la costa hasta Valencia con XLF Llueve. Su maqueta entre cables. El tema es Peces Gordos. Ey, vivimos en estados de coma, donde el pez grande, comida montona. El asfalto no deja de sudar, de repente estalla una bomba. Calla la niña que canta, solo pensamos en adelantar. El estrés está, el estrés oxida, estés donde estés. Poca mente lúcida, no miras al cruzar. Tendemos a forzar, pisando minas. Justicia injusta que dictamina, no se acepta, no tan mínima. Muertos en vida, ven, ven, acércate. Quiero comprobar que tu corazón todavía late. Practicando el sado para desahogarte. Te anestesia, sales jueves, viernes y sábado. Gordos pegan a flacos, golpes de caos. Políticos apalancados, cuántas realidades se han negado. Solo sois mierda. El hombre olvidó la ingravidez del pez en vez de vivir balanceándonos. Vivimos en balanzas dándonos más peso que a monos, sintiéndonos estéreos en un foco urbano. Dícese de una creación que nos domina, el desgaste que provoca la huida. Tranquilícese y gaste en medicina, olvide lo que es la vida y abrace sin más la oscuridad que se avecina. Una fina línea vine al final del individuo, como hilo que teje y maneja ojo de búho. Mira pero no ve, bebo el doble y me habitúo al tope. No sé por qué, seres desubicados, espacios inexistentes, normas vigentes en agujeros negros lubricados. Caminar sin mover pies, dominados por lastres, sin rabia, solo busco más terapia contra el estrés. Bueno, y sacando de un recopilatorio de Vallecas, defender la alegría, organizar la rabia, llegamos hasta Manresa, Girona, con Rapapolvo, MC Neve y DJ Bernie. ¿Qué es lo que espera el mundo de nosotros? ¿Esperar? ¿De ti? ¿Qué es lo que espera el mundo de ti? No estáis preparados, no estáis listos, y miráis a vuestro alrededor y no os gusta cómo es el mundo. Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción. ¡Estaremos perdidos! A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta. Rapapolvo, Girona, Manresa, Vallecas. El pobre contra el rico. Mira, la gente habla bla bla, las cosas cambian, van y vienen. Te decepcionan, te sorprende el alba. Cásate con tu alma, amén al mar. Aunque están turbias las aguas, flotas con el rap. Lloras mientras cantas, cantas mientras lloras. Fluye tu trauma, se desenvuelve la trama. El final da igual, se sabe cómo acaba. Lo que aparenta descoloca, coca te toca. Las obras te tomas, bromas das. Aguanta las sogas, torbas te cuesta. Tragar mierda, contagias vanidad, contagias tantas furcias, no sé cómo entrar sin que pienses mal. Sal, por más que corras, el tiempo va en tu contra. Pasta cuesta lo que compras hacia tu alma y no la devuelvas. ¿Hacia dónde vais con tantas medallas? Pajas de pijas con purpurina. La noche controla tu bilirrubina, el estado te arruina, el capital modifica las ruinas. Dime qué coño estáis haciendo con mi ciudad. ¿Qué coño estáis haciendo con nuestra ciudad? Y más vueltas, saltos de vallas, esquivas esquinas, vagabundeas por la vida, capuchas rojas, puños arriba, negra la chupa, blanca pasea su chupa, guardia señala, placa te apunta, tu puto móvil te llama, el frutero cierra barracas, el hipercore compra zonas baratas, las ratas venden almas, los economistas las compran, el perro se caga, el abuelo de miedo, el chaval en el medio, los billetes ponen precio al ocio, aterriza que te va grande el cielo, no es odio, es no poder creer en Dios, no es aire, es contaminación, no son tus ojos, es tu culo, coño, no es la pasión, son las armas. No es Obama, es África, no es la pasta, es el rico que se la gasta. No es el capitán, es el capital. No es tu casa, es su zona pública. Y no es tu voluntad, tal, es la suya. Bueno, nos vamos ahora hasta Zaragoza con Cactan. Su maqueta en vista de tu falacia. El tema, y si aún queda tiempo. Esta mierda no te va a hacer sentir mejor, ¿ok? Que les jodan a esos farsantes. Solo en tu mano está el cambio. Conciencia, ya. Yeah. Entrevista con el diablo. Cada noche de sábado, los orientados nos dan cuerda para que juguemos al ahorcado. Dicen para los, pero mis colmillos quieren sangre. Soy niebla si crees que ves todo claro en tu horizonte. Cansado de controlarte, locura, suéltate la correa y correa por quien realmente deseas. Esta canción es un guiño a mi cordura delirante. ¿Cuántos días haría una sangría con mis semejantes? Trastorno en tercera persona, perdona si me pierdo. Nos toman como carroña en el desierto. Esos cuervos, no entiendes nada, tío. Tener calle no es partir caras, es placar las falacias que esos puercos te mandan. Son arcadas a las 7, jaquecas de costumbre, lo que me acerca a la realidad. Mareos a las 12, coces en forma de despertador. Comiendo techo, como sacar pecho cuando promesas pierden su peso. Pienso viendo el símil de mi entorno, es como un retrete. Predican felicidad efímera, jódete familia perfect. Ojeras, consultas de espera sin ver ningún progreso. Mi refugio anti huracanes empezó a ser el origen de ellos. Somos brasas ardiendo, impide que te hagan cenizas. No puedo serme fiel si mi mundo de cristal se hace trizas. Echo las tripas, trepa cuando veo tu bandera, porque sé que fue genocidio lo que levantó fronteras. No sabemos las reglas de este juego llamado capitalismo. Desinformación, miedo, usureros condenan el terrorismo. Educación nos marea, la mía son libros y brea. Lo que sé no se debe a profesores de escuela. Neuronas planas preguntan cuánto me costará el aire. Otros de política ni puta idea, pero incendian containers y cede esta mierda. Algo personal por esos sangros. Si me llama la calma, dile que ya no me queda saldo antes de marcharme de esta falacia terrenal como tanto. Sueño con llevarme por delante a Zaplana, Biel, Jiménez, Los Santos. Abrazado a la incomprensión, niño perdido, no eres el único. Quieren verte sin ideales, que mantengas las formas en público. Adaptación a la época, hablas de principios y te atragantas. No quieres extranjeros, pero compras su droga en Conde Aranda. Vacíos de coraje, tu rap es simple, no tienes mensaje, pero fabrican tu imagen, así te mantienes al margen. Nervios ardiendo como fuego, quemarán este giro. Deficiencias, mentiras y libros, están jugando con tu futuro. Aspiraciones de abrir mentes, quieren otro mundo posible. Aprendieron la limosna que darte para que curres y te calles. Sociedad, injusto sistema, asesino, merece la hoguera. No quiero una calidad de vida cimentada en que otros coman tierra. Eres rojo, azul, te tragas esa etiqueta. Abren frentes entre nosotros, así no ves el verdadero problema. Probablemente esto no cambie en unos cuantos siglos. Soy un soñador, ebrio, frío, sudor, lato cuando escribo. Lastigo a una lucha de clases si no escucha mi aliento. La cosa está jodida, pero aún nos queda tiempo. Esto ha sido todo por hoy, ya. Y si aún queda tiempo. Zaragoza, rap conciencia. No tu mierda sin temática. ¿Eres el amo? Payaso. Ya. Yeah. Sí. Empieza a pensar cómo cambiar las cosas. Bueno, y ahora bajamos hasta Murcia con el SAPE. SAP, KBS Studio. Siéntelo, hermano. Sí, yo, sí. Yo, oh, yo. Yeah. Oh. Flores se marchitan y todo está vacío. Demasiadas guerras y ahora yo me río. Todo ha cambiado, todos implicados. Todo es difícil, todo está en tus manos. Vamos a cambiarlo, amarlo, sentirlo. Tú lo sabes como yo, hay que vivirlo. Esto se consume como espuma la vida. Antes muerto que amargado, póngalo en mi lápida. Imagina un mundo en silencio, ¿tú qué harías? Todo es sencillo, ¿lo complicarías? Sigue las órdenes, no las que te dictan. Si te llena algo que no sea la avaricia. Las cosas sencillas se convierten complicadas, perdí la esperanza mientras te miraba. Si ya no alcanzo a tocar esa estrella, déjame probar por si era una señal. Olvida los deseos y convierte realidades que puedes si te lo propones. Déjame ayudarte si nada es nada. Un alma vacía está posada en la cama, sin energía. Si todo es falso, busca la verdad. Mira con lupa en quién puedes confiar. Dime cuántos de ellos te dirían lo que sienten. Dime lo que escuchas y te diré si mienten. Dime quién te quiere por lo que te quiere. Dime quién te quiere por lo que te quiere. Y dime quién te quiere por lo que te quiere. Yo. La avaricia rompe el saco. Ataco a los que están ciegos. Les gusta esto, pero solo por dinero. Nunca primero, siempre hubo otro. Después de mí solo quedaréis vosotros. Esto es un recuerdo mejor que una foto. Guárdame en tu mente como un sueño roto. Llévame en tu alma, solo pido eso. Siente lo que digo, llámalo progreso. Hay palabras que se dicen y te hacen preso. ¿Cuántos locos están cuerdos? ¿Cuántos cuerdos están locos? ¿Cuántos ceros quieres? Pídeselo a otros. Hablan de la calle sin haber pasado frío. Hablan en sus letras cosas que no han vivido. Critican mis letras porque tienen celos. Nunca prometas si fallas en exceso. Sabes que el camino no va a ser recto. Sabes lo que está mal como lo correcto. Afecto, defecto, palabras inserto en el texto. Correcto, suena perfecto. El pretexto está abierto, rimando hasta que me sienta en el cielo y caiga al suelo para gritar que no puedo. De tanta injusticia es lo que veo y quisiera ver que todo fuese del revés y no tener que hablar de usted. Así que dime que te gustan hombres o mujeres. Dime si son fieles o te engañarían. Dime si justicia por ti miraría. No queda consuelo al que solo está. Detrás de una reja no te van a curar. No puedo parar de pensar en dar cuando recibir sale caro ya. Amigos te traicionan como Judas. Putas no juran, no pueden conmigo. Por eso si me pisan yo les piso. Siempre me levanto. Las cosas de palacio fueron despacio. Rompo el silencio para crear un tornado. Las cosas sencillas se convierten complicadas. Perdí la esperanza mientras te miraba. Si ya no alcanzo a tocar esa estrella, déjame probar por si era una señal. Olvida los deseos y convierte realidades. Que puedes si te lo propones, déjame ayudarte. Si nada es nada, es un alma vacía. Está posada en la cama, sin energía. Yeah, concepí style. Yeah, 2008. Yeah, todo está en tus manos. Lucha por lo que quieres. Yo. Bueno, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, ya sabéis, a tpkproducciones@myspace.com. Y nos volvemos a Alicante con Da Fumatas Crew de Orihuela y Callosa, con el tema El Mundo en Llamas. Emisiones radiofónicas, asesinatos, corrupción a través. Agentes de la ley hoy disparan al rey. Amenazas nucleares por hombres de poder. La sociedad en alerta, nos quieren joder. Rodeado de gente que habla mugre, hipócritas de mierda en la urbe. Contaminación, dióxido de carbono. Están quemando bosques, terminando todo. ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está la paz? En las calles del mal, la violencia es eficaz. Altos mandos se guardan los billetes, mientras a nosotros que nos peten el ojete. No tenemos fe, no creemos más. El mundo se destruye y no tenemos plan. Harto de masacres, sigue las interés de jueces comprados, es que no los ves. El mundo en llamas. El mundo en llamas. El mundo en llamas. El mundo en llamas. Mundo en llamas. Tantos cientos nada en un mundo que gira como una noria. Políticos te ayudan a que te hundas en la miseria. Me dentro la púa, vas a sacar cacho. Hoy te quedas sin techo. Robar al banquero es la única solución que veo clara. Exterminan bosques para edificar y no les importa nada. Sus mentes presas en una sociedad que apesta. Quieren que formes parte de ella para manejarte como a marionetas. A la voz si no la convences con tantas falsas que sueltas. Una patada en la boca. Es lo que merece el presidente. La clase de la calle cumple su papel, pagando impuestos, facturas, multas que pone tu puta policía corrupta. Las cosas están chungas aquí fuera y los de arriba ni se inmuta. El mundo en llamas. El mundo en llamas. El mundo en llamas. El mundo en llamas. El mundo en llamas. El mundo en llamas. El mundo en llamas. El mundo en llamas. Bueno, y ahora venimos con MC Wane y el colectivo más gratis. Desde Elda y Petrer en Alicante. Bien, bien, bien, bien, vivo alemán, seis andas, una big, big, big up to all my family, my journey, so una respect to my brothers, W, doble, vivo lo UC, K72, gracias a ellos escribo hoy. Directo del corazón, del defecto de la mejor intención para el King of Kings, Lord of Lords, con guerrilla yo no traigo ayuda más gratis. Ya, Rastafari, más gratis, Blanco como un cheque en blanco. Tengo una vida, tienes una vida. A veces se olvida sin más. Más gratis. A veces se recuerda sin más. Más gratis. Sin más. Fuera del problema, fuera del esquema, fuera de la ley. Somos rock en las calles, ey. Samurai sin sensei, Ronin sin misión. Más gratis visión en cada canción. Paso de vivir sin ilusión. No puedes vivir de ilusiones. I used to be pobre. That's why I need money. That's why I need money. Dinero negro. No solo al verte me alegro. No solo al tenerte me alegro. No solo al oírte me alegro. Me alegro sin ti, me alegro. Que te deja hueco en mi cerebro. Crece como flores en el campo de batalla. Estalla un millón de bombas de colores. Y todo eso está bien. Perder es normal, está bien. está bien. Yo quiero que esta mierda explote en las paredes, que explote en el aire, que bailen si pueden, que sus mentes vuelen, que pinchen, que canten, que hagan de Alicante un cementerio de elefantes. Quiero que esto suene como suenan las campanas, como suena Obama, como una voz que te reclama. Quiero que esto sea el fin del drama, que alegre vuestras vidas como un gol de lama. Quiero que esto llegue donde cala el reggae, donde se vive breve y los problemas ya no llueven. Somos esa voz que milita entre la plebe, a tu mundo plano vivo y vuelve el relieve. Quiero más rap, más graffiti, más break, más Biggie, más da, más reggae, más play. Quiero más, vivo más, vivo a más, somos más, hizo más, nunca más, vale más, ruido más, gratis más. Tiempo que no miente, arte y la mente, mi gente siente más gratis siempre. Con brisa o tormenta, da igual, da igual, da igual. Tiempo que no miente, arte y la mente, mi gente siente más gratis siempre. Con brisa o tormenta, da igual, da igual, da igual. Solo somos niños que juegan a ser hombres, solo somos brillo, voces que responden, muros que saltar en el mar de la tristeza, magia convertida en ritmo, mueve tu cabeza. Somos lo que somos, partículas del caos, líricas antisistema que te dejan caos, crónicas de vidas únicas, escucha el resto, rap es lo que hacéis, no soy el mejor en esto. La vida es mero trámite, ¿dónde estará el límite? Habla el corazón, no señalo con el índice. Solo soy canción cuando hay algo que decir, solo soy un sueño que nunca se va a cumplir, pues no tengo una meta, solo una libreta y una libertad inquieta que no me respeta. Una mente en blanco y una vida que escribir, una historia siempre aparte que se vuelve a repetir. Somos fuentes entre el cielo y la tierra, conciencias atormentadas en busca de paz, palabras que reflejan nuestras vidas como la luna se refleja en el mar. Fantasmas en el paraíso terrenal, impactos nerviosos en la espina dorsal. La juventud fue un retal para los pitbulls, esa es la sombra que os deja mi luz. Hijos de la soledad y las estrellas, más gratis, heridas en la realidad. Giran vinilos en la guarida, dube de vendetta. Niños inocentes con metralletas, en sí son bólidos en Indianápolis. Dube doble, imparable, como el salto de un suicida. Caminan a la eternidad como Russell Crowe, almas vendidas al diablo del flow. Tiempo que no miente, arte y la mente, mi gente siente más gratis siempre. Con brisa o tormenta, da igual, da igual, da igual. Tiempo que no miente, arte y la mente, mi gente siente más gratis siempre. Con brisa o tormenta, da igual, da igual, da igual. Es así, reconócelo, piénsalo, más gratis en tu vida entro. Y si lo sientes, de verdad lo sientes, levanta la mano pa' que sepa que me entiendes. Y habláis de mí, lo que no deberíais de hablar, solo por ocupar vuestra mente insensata. Y habláis de mí, lo que no deberíais de hablar, solo por ocupar vuestra mente. En lugar de hacer saber que hay que respetar, solo sentir que ya no puede parar. No puede parar, no puede parar, no puede parar. Manse, más gratis, el amor no se gasta de usarlo. Yeah, solo lo que das es tuyo para siempre, hermano. Vida para vivirla, arte para expresarlo. Tiempo que no miente, arte en la mente, mi gente siente más gratis siempre. Con brisa o tormenta, da igual, da igual, da igual. Tiempo que no miente, arte en la mente, mi gente siente más gratis siempre. Con brisa o tormenta, da igual, da igual, da igual. Del Barry MC y del MC Lee desde Torrevieja, Alicante. ¡Zona Norte Posse! ¡Yeah! ¡Dicen! ¡1998! ¡Dicen! ¡Bow, bow! ¡Dicen! ¡Sonido raga, música bow, de canto! Bow, ¡dicen! ¡De la calle yo ya no bow, chanto! ¡Dicen! ¡Sonido raga, música bow, de canto! ¡Dicen! ¡De la calle yo ya no chanto! ¡Saco letras, no hago nada, hago lo que me da la gana! ¡Con ganas pico a pico! ¡Con el vací y la siten pi! ¡Son ganas y no de combatir! ¡Prefiero vivir con ganas! Si quiero algo que me gusta a mí, con calma, con caña, con gana, así es como soy, soy. Hay que mantenerse pie y saber lo que haces. Si haces, no haces, hacer la paz, prefiero que pases. De largo que yo me abro y abro la puerta del carro. Que paro, yo paso el aro y no paro. Voces me hablan como espías. Tengo que volver y pasar de las crías. Dejar las tonterías, eso todo es lumpilla. Dejar de comer cabezas, dejar que siga. Yo vivo allí, Nueva Escolinga, fibra y tachín, dame pólvora. Estamos todos allí, o sí, yo vivo allí, de estafa. No cochata, saca la mata, descarga tu furia hacia la placa. Que chupe y baja con ganas, que esto es lo que ves, esto es lo que hay, esto es lo que ves, esto es lo que hay. Dicen sonido raja, mufi, que te canto, sale de la calle, yo ya no más tanto. Dicen sonido raja, mufi, que te canto, sale de la calle, yo ya no más tanto. Y toda la peña que estaba cantando, metiendo caña, gritando y demostrando, el que no está es porque se lo ha dejado. Esto hip hop y está demostrado. Yo meto caña, caña, poco a poco mejorando. El cani está en la casa, está demostrando. Estas canciones para los que estuvieron en un pasado. La verdadera mierda es el que se la ha dejado. Gente que aparenta, no quiero más verte en la calle. Si no te lo crees, compruébalo todo tu compadre. ¿Qué es lo que ha pasado? Que te has quedado solo. Los colegas te dejan tirado porque tú no has dado el rollo. No me dejes yo guajero, si me te dejan loco. Ya no tienes donde confiar porque poco a poco a poco te has quedado loco. Sales a la calle y vas de mafioso. Tampoco es hecho, yo quiero mucho sexo. De lo que ha pasado, que te han reventado el peso. De lo que pasa, que viene la policía y te coloco un hilo al alcance. Cada poco a poco, vamos más para adelante. Si quieres, tengo mucho aguante. Tu chica del gato está en tu mente. Comenzando con el cliente, mente rápidamente. Fuera ocupado, déjame en esta meta. Te meto, mente, está allí, una paranoia más en tu cabeza. Un madero agobiando y piensa. Te pide el carnet, como ves. África morena, hombre, tú no haces nada. Nada más que lo quieres ver, para ver lo que hay en este mundo cruel. Metiéndole caña con mi voz y con Miguel. Metiéndole caña con mi voz y con Miguel. Metiéndole caña con mi voz y con Miguel. Listen, sonido raja, mufi, que te canso. Sale de la calle, yo ya no aguanto. Listen, sonido raja, mufi, que te canso. Sale de la calle, yo ya no aguanto. Todos somos sotas, que bajo botas flotan como el cuerpo poco a poco se hincha y explota. Así que anota que te digo lo vivido y con estilo hilo. Ido y venido y al filo del hilo. Y no el primo del dino, ni el chino, ni el trino, cochino, cretino, mezquino, cabezudo, pepino. Si no te animo, ni por tu comino, mollido. Camino amigo y te maldigo como un fino mendigo. Las vino, las, pa' que flacas y ahora quiero más fino. O a tiro machino como el padrino va al pachino. Y a tiro el gatillo, listillo. Blancos, negros, un chino, amarillo. Lo acribillo. Aniquilo, domino y termino. En exterminio, como un buen asesino que he sido. En el caserío, cuando los que van de cacería. Sí, yo. ¡Caña! Esa peña del hip hop. ¡Caña! Alicante y Murcia. Conexión Mediterráneo. Les damos las gracias por los ojos abrirnos. Cojo el loro y los bombos. Ahí está ese sucio con los reyes del mambo. Alma vacía está, allá va un saludo mando. Al frente buena gente y Pax y vas de Rambo. Y la menoventa que aún quiere más luz. Miran hacia la pista y ver que bailes tú. Electro vivo y ellos chale el anime oyen. Y si el respeto faltas a los breakers que te follen. Me molan los supremos de Valencia, son la crema. Y los crack huevos, si salen esos queman. Ese chimo se viruta y las tres cacas que con la LAF van pa'lante y no pa' atrás. Yeah, yeah, vas a flipar tú. Dondolan, dondolan, dondolan, dondoli. Ni una base visto todavía del BBD. Si esto sí te envidia, Alicante, dímelo a mí. Se salva el Piccolo, el Barca y Crazy Beat. ¿A la que venís de gangster? Ir a dormir a las balas, no nos hagan, no me bosques. Os sentéis basculáis, son chulillo, no pirules. Hubo ganas, hubo equipo con la peña esperándoles. Son triembal de guay, pero ya no los ves. La mierda de lo que crees, no aprobaron el test. Se lo creyeron, pero muchos y me harán un francés. Ellos no son de la peña, la de las cinco P's.